pequeños grandes creativos, pero es una propuesta que incumbe a los más chicos, a los más pequeños que se están iniciando sobre el tema de la creatividad en la música. En este momento existen salones, tanto en las escuelas públicas como privadas y en los liceos también, que pueden dar la posibilidad, los maestros, de poder grabarles el contenido de los que ellos ya han creado como una forma de hacer deberes e inculcar que la música tiene que ser tan importante como saber leer y escribir. Entonces, a los pequeños se les enseña creatividad con profesores que inculcan la creatividad. Y entonces, por más humilde que sea la creación, puede ser vista desde Internet a un canal de YouTube que puede ser de la institución o puede ser de la persona, del niño o del adolescente. Esto es para fomentar la creatividad, sobre todo por el gran auge que hay musical y que realmente se necesita hacer archivos y grabar esas creaciones, incluso llevarlas a la casa del autor y que puedan ser registradas y así disfrutar de mejores beneficios, levantar el autoestima. Y por supuesto que esto a los mayores no va a gustar mucho porque no va a haber tanta rebeldía, sino más bien, aunque puede haber protesta, porque no siempre hubo y habrá, pero también va a haber eso de alegrar el corazón a los adultos, que es lo que estamos esperando, que vengan generaciones más pacíficas, que vengan generaciones más con armonía, y todo eso se logra con la música. Y voy a repetir, estamos viviendo en un mundo donde la música es tan importante como saberse cocinar, lavar los platos o aprender a leer y escribir, aprender música. Entonces, cuando hay una ola en las instituciones, sean públicas o sean privadas, es adecuar un salón con una PC, un micrófono, y es una inversión mínima de 60, $100. Se pueden grabar incluso por celular, pero lo mejor es que se graben la música principalmente y tenga una edición con cualquier programita que pueda haber en internet. Se puede utilizar para grabación gratuita el Audacity, que se baja gratis, y se puede utilizar un micrófono conectado a la computadora que tome todo el ruido ambiente, o sea, o la música ambiente, y que eso luego pueda ser editado con la imagen de los autores, o también si lo quieren hacer, si tienen infraestructura como para hacerlo un poco más a gran escala. Poner en el salón de ensayo cámaras que puedan hacer ver a los niños cómo es que se desarrollan ejecutando los instrumentos de sus propias creaciones. Yo sé que de repente es un tanto difícil el poder para los profesores fomentar la creatividad, pero es un mundo donde está cambiando la mentalidad. Los jóvenes hoy, por ejemplo, pueden meterse, no tiene por qué ser solamente música clásica, música de todos los estilos. Hoy cualquier chico, cualquier chica se pone a jugar con la música y le salen músicas electrónicas que son de una calidad de sonido impresionantes. Puede ser la página Bottom Beats. Y bueno, y eso es un adelanto muy grande, porque al levantar el autoestima, levantar el ego y alegrar el corazón, los niños serán el presente de muchísimos, de muchísima demanda que hay de armonía de los países y bueno, y esto acarreará una gran venta de instrumentos, de computadoras, de celulares, de micrófonos, de cámaras y de todo lo que conlleva un estudio, que puede también montarlo con equipos. Pero eso ya es una inversión mucho más grande, que cuesta 17 mil dólares. O sea, montar un estudio con aislado y todo lo demás, eso es un poco más profesional, pero hay escuelas pudientes que lo pueden realizar. Así que, pero que no sea una desventaja, que también los niños de escuelas públicas puedan acceder también al ejemplo de otros, porque no se trata de formar una desigualdad, sino una competencia sana dentro de lo que es la música, la creatividad, el fomentar que se comuniquen los niños por WhatsApp, que estén ocupados con la música, que los padres estén tranquilos de que ellos están ocupados en eso, ocupados en crear, ocupados en estudiar, y que eso los desarrolle también para actividades futuras dentro de sus profesiones, sus oficios o lo que quieran realizar dentro de su vida adulta.